los jóvenes y se ordena el territorio. Si ellos no están de acuerdo, pues son muy libres desde luego de recurrir. Asuntos Exteriores asegura que el aeropuerto de Gibraltar tiene un nivel de ocupación por encima del 50%, lo que se considera muy alto para este primer mes y medio de funcionamiento conjunto entre España y La Roca. El uso común, ese uso conjunto, va a ser una fuente de dinamización para toda la provincia y va a ser utilizado como promoción del turismo, del comercio, la industria y la economía en general. Entre tanto, el Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado hoy la creación del Observatorio de la Lectura, el nuevo órgano consultivo adscrito a la Consejería de Cultura, se enmarca en el Plan Integral por el Fomento de la Lectura y tendrá entre sus funciones, según palabras de la consejera Rosa Torres, evaluar su desarrollo y dar asesoramiento técnico a nuestras bibliotecas. Son las de desarrollar herramientas de análisis y de seguimiento para la evolución de la lectura en la sociedad andaluza, generar un sistema de indicadores útiles que nos proporcionen la información necesaria. Esta reunión semanal del Consejo de Gobierno ha sido, por cierto, la última como consejero de Paulino Plata. Ha estado 12 años en el Ejecutivo Andaluz, en esta última etapa como responsable de turismo, y abandona su tarea de gobierno tras haber sido elegido candidato del PSOE a la alcaldía de Marbella. Su sustituto será nombrado en los próximos días. 4:03. El nuevo Estatuto de Andalucía, hora a hora. El artículo 36 desarrolla una serie de deberes de todos los andaluces. Contribuir al sostenimiento del gasto público en función de sus ingresos. Conservar el medio ambiente. Colaborar en las situaciones de emergencia. Son algunos de los deberes que se contemplan en el texto. Domingo 18 de febrero. Referéndum del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Conózcalo en Canal Sur Radio. Y en una hora, más noticias. ¿Qué le pongo, agente? Nada, estoy de servicio. ¿Ha visto un 7 por aquí? Yo, es que soy de letras. ¿Mixtas? No, letras puras. ¿Entonces no sabe nada del 7? Hombre, una vez vi a uno, pero era romano. Ya sabe, una V y dos palos. Déjelo, no estamos hablando del mismo 7. Nuevo 7 de la 11. Encuéntralo y gana. Hay millones de premios, porque la suerte se busca. Noche de los Premios El Público. El miércoles 7 de febrero, a las 9 de la noche, desde el Teatro Central de Sevilla, Gala de los Premios El Público 2006. El mundo de la cultura, la ciencia, las artes y la creación se reúnen en Canal Sur Radio para la ceremonia de entrega de uno de los galardones más prestigiosos de Andalucía. Ian Gibson, El Camino de los Ingleses, Miguel Poveda, Antonio Carmona. Todos ellos recibirán los premios El Público 2006. El miércoles 7 de febrero, la Gala del Público en Canal Sur Radio, presentada por Jesús Vigorra. Los Premios de Andalucía en La Voz de Andalucía. El Público con Jesús Vigorra. Querido público, buenas tardes. Vamos a poner todo de nuestra parte para ver si la tarde sale, en fin, entretenida y atractiva. Se lo he prometido a un chofer de la línea 2 o el 1, no lo sé. Creo que era el 1, ahora se me ha olvidado. Es igual, él sabe. Un chofer que estaba cruzando el puente de la Barqueta para llegar aquí, donde saben ustedes que estamos y tienen su casa. Canal Sur Radio, aquí en la isla de la Cartuja de Sevilla. Y justamente cruzando el puente, ahora mismo, se asoma, me pita un conductor rubio y me enseña el transistor. El transistor y me dice, Vigorra, ¿cómo va a ser la tarde? ¿Va a ser entretenida? Y digo, sí. Espero que estemos a la altura de esa fidelidad que tú nos prestas, tú y tantos oyentes que de vez en cuando nos asaltan y además nos encanta. Bueno, Carlos Carrasco está conmigo como cada martes. Buenas tardes. Así es que vamos a ver qué nos encontramos. Comienza aquí El Público y desde ahora hasta las 7 de la tarde están ustedes invitados en Canal Sur Radio. El Público tiene la palabra con Jesús Vigorra. Vamos a comenzar en Granada. Desde allí Miguel nos pide la palabra. Buenas tardes, Miguel. Hola, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, enhorabuena por tu programa, que me parece muy bueno, muy bueno del todo. Pues muchísimas gracias. Viniendo de ti, eso es una satisfacción. Venga. Y también estoy un poco nervioso, a ver si me explico un poco bien. A ver, ¿qué te pasa a ti, hombre? Pues a finales de 2004 me fui a Villamosa Motor, el concesionario de Toyota en Granada, a comprar un coche, y lo quería con varios extras. Uno de ellos, lo quería una condición necesaria para la compra, que era un reproductor MP3. Sí. En principio me dijeron que no había ningún tipo de problema, y me cambié, que no se podía montar, lo admitía y demás. O sea, que le dije que no estaba interesado en la compra. Sí. Y después, al cabo de la semana, me llamaron y me dijeron que sí, que habían consultado con sus técnicos y ya era posible instalar la MP3. Así que fui allí al concesionario y hice el pedido del coche. Cuando llegó el coche, al cabo de las 2 o 3 semanas, me encontré con la novedad que me dijeron que no estaba el MP3 instalado, que había cambiado el sistema eléctrico y que no era compatible instalarlo en ese momento, que me esperara 2 o 3 semanas. Que total, que estuve esperando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y no hubo forma de montarlo. Así que a base ya de ir al concesionario, sí, al final me montaron una especie de cargador que estaba colocado debajo del asiento. Uh-huh. Y esa es la solución que me dieron, que se escuchaba fatal, dejaba los CD atrancados y dejaba el sistema de audio completamente atascado. Así que me lo desinstalaron porque no era compatible con el coche. Sí. Y no me daban ya ninguna solución. O sea que yo tengo un coche con el MP3 que lo pagué. Sí. Y no tengo MP3. Desde luego. ¿Y desde cuándo es esto? ¿Desde cuándo te lo quitaron ya y desistieron de...? Yo el coche lo compré el 18 de noviembre del 2004. 18 de noviembre del 2004, pero ha pasado un montón de tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Si me han estado dando vueltas, yo ya no sé lo que hacer, porque he puesto una hoja de reclamaciones, después he ido a la oficina del consumo. Bueno, vamos a ver, han pasado más de 2 años, o sea, ¿se te ha pasado hasta la garantía del coche? No, el coche tiene 3 años de garantía. 3 años de garantía, vale. Sí. Y cuando tú, como es una exigencia, que era una condición sine qua non, hiciste constar que tú querías el coche con MP3. ¿Hay algún lugar donde ponga eso? En la hoja de pedido tengo puesto lector MP3. Ahí es donde lo pone únicamente, en la hoja de pedido. Bueno, luego en la hoja de retirada del vehículo, yo firmé que retiraba el vehículo, pero con la condición de que faltaba la MP3. ¿Y tú te fiaste de ellos? Claro, que te lo iban a hacer. Claro, me fío de ellos. Y ellos que... con dirección de Eduardo Zamanillo.